Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 2 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Comerciantes de la zona piel afirman que la última semana del año los visitantes estuvieron buscando y comprando principalmente calzado deportivo y botas para recibir el año nuevo. Aunque las ventas no repuntaron como lo esperaban, cerraron con un incremento del 15% en comparación con el año anterior. Pese al mantenimiento que se hizo en el interior de la Catedral Basílica de la Madre Santísima de la Luz de León, previo a la visita del Papa Benedicto XVI en el año 2012, hoy en día luce descuidada, sucia y maltratada por los años, la falta de mantenimiento y por malos tratos de miles de personas que la visitan durante todo el año. La unidad de quemados de Salamanca atendió durante el año 2017 a 155 pacientes, de los cuales 74 fueron niños que presentaron quemaduras por el derrame de algún líquido caliente. Trágicamente, en la ciudad hay personas sin escrúpulos que buscan la oportunidad para lucrar con la necesidad de otros, y en la salud no es la excepción. Especialistas advierten sobre la existencia de pseudomédicos que inyectan sangre de cordero en humanos. La delegación en Guanajuato de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente PRODECON recibió durante el 2017 un total de 1.100 quejas, lo cual representó un aumento del 40% con respecto a las recibidas durante el año 2016. Así lo indicó el titular de la misma, Héctor Ochoa Labastida. Que no lo den por muerto, advirtió el diputado federal Ricardo Sheffield Padilla, al asegurar que hasta el último momento dará la pelea para ser el candidato de la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de León. En la información policiaca, Juan Arturo, el trailero de 30 años que causó un accidente la tarde del pasado sábado en el Boulevard Adolfo López Mateos, continúa detenido y será presentado ante el juez para que responda por los delitos de daños y lesiones. El primer homicidio del año 2018 fue registrado a la madrugada de este lunes 1 de enero en las calles de la colonia Piletas, tercera sección. Versiones preliminares apuntan a que la víctima salió de su casa para llevar a su hijo con unos amigos. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente inicio de año.